fiestas de par en par. Empezaron a salir personajes por millares, casi puros conocidos que decidieron cambiar el bigote y pantalón por blusa, falda y tacón. Los primeros en salir, el bebé y Billy Manning, se daban unos besotes, se miraban tan feliz. Nelson cancela discreto, se retocaba los labios, decía pa' sus adentros, no hay moral, qué grande estado. En eso se oyeron voces y todo se enmudeció. Los Lamas y Junior Clan dijeron, es invasión. Tenemos un sindicato y se debe respetar, o pagan cuota de paso. Porque no hay permiso. Si quieren ponerse en regla, pague derecho de piso. No, no. Aquí no se puede. Porque no hay permiso. Si quieren ponerse en regla, pague derecho de piso. Comadre, ¿y dónde está ese listo? Ah, pues con los meros meros que son Jorge Sánchez, Víctor Hugo Casas, el Puma, Barredo, Bellito Medina, Galín Peraza, Loco Lugo, Beto Pacheco y su presidente honorario, Lalo Carvazo. Con un bolsón y tacón, que todos allí dijeron, ¡qué tremendo mujerón! Alfredo con sus teclados, hasta su orquídea olvidó, ni medias ni maquillaje, gritaba con emoción, ¡chécame y el tiburón! Comadreaban sin parar, dijeron a Mario Polo, ¡la consigna, ¿dónde está? Mario Massa preocupado, se arreglaba las pestañas, y a todos ahí decía, porque no hay permiso. Si quieren ponerse en regla, pague derecho de piso. No, no. Aquí no se puede. Obvia. Porque no hay permiso. Si quieren ponerse en regla, pague derecho de piso. Y los que me faltaron, los Yair, Crescencio Lara, Israel Martínez, Manzanilla, Clemente González, Ulises y Perico, Tony Consagrado, Tamal, Helio, Alejandra López, Juan Echavarría, Julio Alatorre, Dominico Laudacio Biel. Se puede, porque no hay permiso. Si quieren ponerse en regla, pague derecho de piso.